Ando quiero. Bueno, parece que nadie arranca. Bueno, buenas tardes. Alejandra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Aldo. Buenas tardes a toda la gente que nos mira y nos escucha. En realidad, esta tarde, como lo habíamos anunciado, desde el Comité y desde el Consejo Deliberante estamos realizando acciones por el, en realidad, en el marco del Día Internacional de la Mujer, tocando algunos temas que en realidad no solo tienen que ver con las mujeres, sino también con los hombres que pueden ser víctimas y con los hombres que victimizan. Y bueno, nos pareció que un tema serio a tratar era el del abuso sexual, y yo había conocido hace unos meses, y bueno, creo que todos han visto en los medios nacionales, el caso de Rocío Girat, que ella vive en Mar del Plata y que cuenta una historia que por suerte se animó a denunciar y que por suerte también la justicia trabajó lentamente, pero como tuvo que trabajar para que Marcelo Girat esté hoy en prisión en Batán por 14 años, o por lo menos con 14 años de condena. Y bueno, nos parecía importante desde aquí, desde el comité, contar con la presencia de Rocío, que nos cuente un poco su historia, no como una cuestión morbosa, sino más bien para que su testimonio sirva para que muchas familias prestemos atención ante algunos síntomas que pueden tener las niñas y los niños cuando algo de esto tan feo y tan con tantas consecuencias en el resto de su vida pasa en las familias, en el seno del hogar, y también para que muchas que por ahí no se animan o creen que no les van a creer o están bajo amenazas puedan escuchar y ver y animarse como se animó Rocío. Principalmente eso, y creo que a partir de la denuncia Rocío, en vez del Estado ser el que recibe denuncias, la que más recibe denuncias telefónicas pidiendo ayuda es Rocío, y no es la función de ella la de poder contener, porque no tiene la manera de contener a todas las abusadas de nuestro país. Entonces, bueno, un poco su testimonio también ayuda a ver qué nos hace falta, si tenemos que legislar más o menos, si hay que cumplir con algunas cuestiones, cómo debe trabajar la justicia. Bueno, encontramos en cada uno de estos temas el agujero o los agujeros que el sistema tiene en cuanto a este tema, que es muy delicado, muy serio y que, como dije, trae consecuencias para toda la vida para la víctima. Así que, bueno, yo de mi parte nada más, y agradecer siempre, bueno, al presidente y al vicepresidente del comité, que tienen las puertas abiertas para tratar este y todos los temas que son importantes para la comunidad. A ver, Rocío, contanos un poquito tu historia, cuándo comenzó, cómo comenzó todo. Bueno, a ver qué más. Mi historia, en fin, yo lo que voy, que por ahí no, en fin, no es ponerse a hablar de lo que pasé, que creo que todos tenemos conocimiento. Yo me nombro como una sobreviviente del abuso sexual. Fui abusada durante 4 años, violada durante 4 años por mi progenitor, que logré, creo que por medios propios más allá de la justicia, poder meterlo preso. ¿No? Este camino, que hace más o menos 7 meses que estoy recorriendo, digo, desde el momento que Marcelo Girat, mi progenitor, fue condenado, me llevó a muchas situaciones al ver, a ver cuántas irregularidades hay, no solo conmigo, que no cumplió conmigo, yo desde el momento que estuve en un juicio sin abogado, que todo el proceso nunca fui asistida por un psicólogo especialista, y creo que si solamente estoy acá es por la fuerza de voluntad, no porque tuve algún psicólogo que me estuvo, digo, asistiendo, apoyando, para que pueda canalizar mis consecuencias que todas las chicas que sufrimos abuso de algún tipo tenemos. Rocío, ¿costó mucho que te creyeran? No. Por eso creo que es tan importante el rol de la familia, de tener una mamá, un abuelo, una tía, alguien a quien poderle contar que nos crea. Que es ahí donde yo planteo el problema, ¿no? Que me parece muy injusto, más allá de uno como es abusado todos los días de su vida, o así sea una vez cada tanto, me parece muy injusto que tengamos que contar con alguien que nos crea, ¿no? Y es donde ¿cómo fue tu pasaje corregime si por ahí me equivoco en algún concepto, del sometimiento a la liberación y después, como hoy en día, a la lucha, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso vos? Yo siempre supe desde la primera violación que yo no iba a vivir así. Yo no elegía vivir así. Creo que es mucha diferencia con por ahí con otras chicas que pasan por la misma situación, que directamente se entregan a vivir toda su vida así. Yo no, yo en primer momento supe que no iba a ser así mi vida. Y luché para que así no fuera. O sea, si yo me pongo a pensar, desde el primer momento empecé a dar indicios. Pasó la violación, yo digo, en febrero del 2010, de 2006, y al mes de eso yo ya me estaba escapando de mi casa, inventando un secuestro, después con intentos de suicidios, o sea, todo el tiempo dando indicios y hablando con el cuerpo, que por ello es lo que yo llamo a que prestemos atención, que todos damos indicios, que el cuerpo de las chicas hablan, por más chicas que sean, de dejar de echarle la culpa a la rebeldía de la edad. ¿Crees que con tu caso también se rompe un prejuicio acerca de que esto es una cuestión de clases sociales, de que solamente le pasa a las clases vulnerables, o sea, le pasa a cualquiera completamente? Totalmente, le pasa a cualquiera. O justamente yo es lo que decía, si yo salgo hoy afuera de la calle y alguna persona, avisan que estoy acá, me reconocen, cuentan mi historia, más de una señora se va a tomar a contar su historia, porque es lo que me pasa habitualmente a cada lugar a donde voy. Entonces, no pasa por una, me parece que el problema ahí está, estamos estigmatizando todo el tiempo que pasa por una cuestión social cuando no es una cuestión social. ¿Se cree que la promiscuidad es toda solamente en las villas, pero ocurre en todas las clases sociales? Ocurre en todas las clases sociales. ¿Cuáles son esos indicios que se pueden notar en una persona que está siendo abusada? Yo por lo menos cuento los míos, los que tuve yo. A los indicios que tuve yo, me secuestré. Dije que me habían secuestrado y que los secuestradores decían que mi papá dejé de hacer lo que estaba haciendo. Me dieron psicólogos, psiquiatras, ginecólogos. El cual la ginecóloga que me dio indica que yo entro al materno infantil de Mar del Plata con presunta violación. Tenía cicatrices de una presunta violación, lo cual no alarmó a nada. A nadie. A nadie. ¿Ni a tu familia? No, ni a mi familia. O sea, sí, mi mamá sí, todo el tiempo me preguntaba qué era lo que estaba pasando, pero obviamente viviendo con el enemigo adentro, claro, es muy difícil darse cuenta. Por ahí el que se va a dar cuenta es el que está afuera, del círculo de la manipulación. El que está afuera y lo observa sí se da cuenta. O sea, yo voy desde quererte matar hasta inventar, hasta las mentiras. Digo, hasta emborracharse, los chicos que salen de noche se emborrachan, se drogan, son vulgares con su cuerpo, todo eso tiene un porqué detrás. O sea, como que hay que dejar de... ¿Y tus amigas, no notaron nada, no le dijiste nada a tus amigas? A mí en el momento de mi primer intento de suicidio, que fue a los 13 años, al mes de mi primera violación, a mí me cambiaron de colegio y me alejaron de todas mis amistades. Entonces, yo no tenía con quién hablar. Estaba sola, con la única que podía hablar era con la psicóloga. Que como era una paciente en riesgo por haber tenido un intento de suicidio, lo que recomendó la psicóloga es que todo el tiempo un familiar me esté acompañando. El familiar que me estaba acompañando era justamente la que me estaba alejando. Claro. Entonces, yo más allá de ser responsable a un psicólogo, a un psiquiatra, a un ginecólogo, hago responsable al Estado, que es el que no capacitó a esas personas para que se dieran cuenta qué era lo que estaba pasando. Tiene la obligación de todas esas personas. Obviamente. De observar, justamente yo vi a un psicólogo o un ginecólogo que está observando que hay indicios de una chica de haber sido violada. ¿Cuáles son las medidas que toman? Ninguna. Porque si ellos en ese momento hubieran tomado una medida, yo me hubiera ahorrado 4 años de calvario. Entonces, yo por eso de lo que voy, más de culpar a una persona, de a un especialista, culpo al Estado, porque fue el que me tendría que haber cuidado en ese momento. En ese momento y en todos los que siguieron. Porque desde el momento que denuncié con mi mamá, me encontré totalmente desamparada. Totalmente. De parte de la justicia, como organismo, de parte de la Armada, como institución. Entonces, mi reclamo, digo, es muy amplio y va más allá de lo que me pasó a mí. Va con el qué hacemos ahora con todas las chicas que me llaman, porque son miles, buscando una solución. ¿Qué hacemos? Porque a mí lo que me pasó ya me pasó. Yo soluciones no las tuve y las encontré en la calle y con los medios. Pero la solución obviamente por ahí no resuelve la condena al caso, pero con la condena concretamente, ¿cuál es tu opinión acerca de este caso de tu papá que, bueno, cometió esa aberración? ¿Estás conforme? ¿Tendría que haber sido una condena mucho más fuerte, digamos? A mí nada me devuelve nada. Yo me conformo con que él esté preso. En fin, es esa la condena que tenemos los seres humanos acá si cometemos algún delito. ¿Tiene más hermanos? Tengo un hermano más chico. Sí. Hay situaciones donde el abusador es algo ocasional, el violador. ¿Vos conviviste con un abusador? Sí. Por eso, ¿qué consejo le das a aquellas que hoy pueden estar conviviendo con un abusador? Porque vos tuviste un tiempo importante, ¿no? Un tiempo largo. ¿Crees que fue muy largo? Mi progenitor. Si nos ponemos a pensar, vivió conmigo desde que nací hasta los 17 años. Claro. Les invitaría a ver las fotos de él acompañando el parto cuando estoy naciendo. Es totalmente una persona perversa. ¿Y qué le podés decir a las chicas? Yo lo que le puedo decir a las chicas, que las amenazas no son ciertas, que dejemos de creerles, de perdonar, que esto no tiene perdón. Y más allá de eso, o sea, que hablen. Ahora, ¿cómo? Necesitamos a más mamás que observen, a más tías que observen, a más abuelas que observen, porque esto de afuera se ve. Necesitamos que más promoción de los lugares a donde tenemos que recurrir. Y si tenemos una comisaría de la mujer, que haya publicidad de eso. Porque yo con 13 años no sabía a dónde ir. Y lo único que busqué fue escapar. Entonces, necesitamos, digo, desde un refugio por si las dudas no nos crean. Porque hay muchas chicas, creo que hay más chicas las que son que no les creen, y madres que se quedan con el padre violador, con el padrastro violador, que las chicas que tenemos también que nos acompañan. ¿Y vos escapabas y volvías a la misma situación? Me volvían a la misma situación. ¿Había una amenaza permanente? Sí. El miedo. La amenaza es el miedo. Si yo desde que naciste te pego una cachetada y te vivo pegando, en algún momento que vos quieras hacer algo, voy a tener miedo. Entonces, es como que hay que dejar esa parte de lado. Yo entiendo que el miedo es muy grande, pero hay que hablar, más allá de los resultados, más allá si la persona es condenada, no es condenada, va presa, no va presa, se mata, lo que pase, hay que hablar para librarse uno. ¿Y vos qué opinás? ¿Tu mamá por qué no se daba cuenta? ¿Tenía miedo ella también? Porque mi mamá es una víctima más de esta situación. Lamentablemente es así, ella trabajaba 12 horas por día, las únicas 5 horas que me veía, yo lloraba, me preguntaba por qué lloraba, y Marcelo Girard contestaba por mí, y eso en mi casa, en mi grupo familiar, era algo normal, que otra persona conteste por mí, no iban a escuchar nunca de nada, siempre culpando a la rebeldía de la edad, siempre, entonces... Yo llamo a la alerta de eso, que dejemos de justificar situaciones, que dejemos de justificar, no, mi hijo se emborracha porque los papás se separaron, no, mi hijo le va mal en el colegio porque no le gusta estudiar. No, dejar de justificar y empezar a preguntarse por qué. ¿En el grupo familiar alguien más sufrió abuso? ¿Dentro de mi casa? No, yo sola. Rocío, supongo que... debe ser una marca que te quedará para toda la vida, fundamentalmente la primera vez, ¿no? Sí, obviamente, así sea la primera, la última, la segunda, es una marca que te queda, es una mochila que tenés que aprender a llevar y una tenés que buscar aprender a canalizar ese dolor. ¿Esta es una forma? Esta es una forma. Y si yo siento que de esta manera puedo ayudar a otras mujeres, esta es la forma. Y con toda esta trascendencia y que... a los medios, ¿te sentiste utilizada en alguna ocasión? Por aquello que te invitan, quizás por el punto de rating, ¿no? Jamás me sentí utilizada porque yo creo que a ellos, yo utilicé a los medios como herramienta para que puedan visibilizar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa detrás de una familia tipo, qué es lo que pasa detrás de una casa supuestamente normal. De hacer visible a otras tantas chicas que están atrás mío y no tienen voz. Pero va a costar separar ese Rocío Girard abusada por su padre en Mar del Plata, decir que no, eso no es lo que quieres separar. Sos Rocío Girard y después te pasó lo que te pasó. Yo soy Rocío Girard y creo que di la vuelta de página en el momento de que a mí una persona se me para en la calle y no me abraza y me dice, pobrecita. Me dice, qué valiente, vamos a luchar juntas. Yo creo que desde ese momento yo sola fui la encargada de sacarme el cartel de chica violada. Porque claro. Estoy harta de la revictimización, que nuestro mismo gobierno nos lleva. Yo viví un juicio que duró 2 meses, donde lo único que se trató es revictimizarme todo el tiempo. Obviamente, en un juicio donde me tengo que sentar a vivir todas las cosas que sufrí adelante de la persona que me agredió, es una revictimización, todo el tiempo. Desde el momento que un proceso jurídico se tarda 3 años, tardas 3 años, 4 años en meter preso a una persona, que me investiguen toda, que me hagan estudio hasta la oreja, para ver si estoy mintiendo o no, y que después, recién ahí, al Estado se le dé por tomar medidas. Así, esto, desde el cartelito que hablabas vos de chica violada, digo, en los casos que te llegan a vos, que te comentan, debe ser también uno de los temas de los temores de qué dirá el resto de la sociedad, ¿no? Es que ese está el miedo, porque uno piensa de que nunca más va a poder construir su vida, de que qué va a pasar ahora, que lo dije y todos saben quién soy. Creo que el mayor paso para curarse es aceptarse. Y eso es en general, para todas las cosas. ¿Es aceptarse, dijiste? Es aceptarse, obviamente, aceptarme con mi pasado, con lo que viví y con lo que puedo llegar a ser. Rocío, sos una chica muy joven. ¿Has podido reconstruir parte de tu vida ahora, en este tiempo, o es muy poco tiempo el que ha pasado? Yo empecé a reconstruir mi vida desde el momento que denuncié en el año 2011. ¿Desde ahí? Desde ahí. Empecé a hacer, ese camino largo de la búsqueda de la libertad, porque uno cree que se libera del momento que habla, pero lo que se te va es el dolor físico. Tu cabeza sigue trabajando, los sueños siguen, los recuerdos siguen. Entonces, aprender a convivir con eso. ¿Podés ser feliz? Sí, yo creo que sí. ¿Estás enamorada? Sí. Ah, bueno, eso es importante. Muchas gracias, Rocío. Gracias.